letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Muy buena tarde, un lunes más aquí en Radio Rosco. Hoy un lunes un poco especial, la lluvia, el invierno que se nos acerca, pero bueno, seguimos resistiendo, pese a todo, pese a la tristeza que nos invade de vez en cuando, pese a los días grises y pese a las malas noticias que vamos recibiendo a nivel personal también, ¿no? Y bueno, empiezo de esta manera porque, bueno, ahora Mercadé y Godoy, que están aquí hoy, pues vienen de acompañar al Antonio, al Jordi Vives, perdonad que me estaba confundiendo, del entierro de su compañera. Y bueno, desde aquí nos gustaría rendirle un pequeño homenaje a Vives, a Chelo, que era su compañera, que falleció aquí en Barcelona a los 48 años y hoy la enterraban allí en el tanatorio de Horta. Bueno, aparte de los temas sindicales, a mí me gusta también que entremos en cosas que van más allá de lo laboral, lo ideológico, que son las relaciones personales, ¿no? Y pienso que parte de esa argamasa que hace que las personas nos podamos entender en las organizaciones sindicales o sociales o como queráis llamarle, pues son ese tipo de relaciones que son más allá de lo ideológico, que son las relaciones personales. Desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte a Jordi Vives, un recuerdo para Chelo, y dentro de un ratito pondremos una canción dedicada a Jordi y a Chelo. Y ya entramos en temática, porque la actualidad es así como es, como dicen las grandes cadenas de radio y televisión, la actualidad manda, en este caso no manda, pero también transcurre. Buena tarde, Mercadé, desde la cochera del Triángulo. Hola, buena tarde. Buena tarde, Godoy, desde la cochera de Horta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, pues nada, con la entrada esta que hemos tenido tan especial hoy, en recuerdo de Chelo, y en apoyo al compañero Jordi Vives, pues damos comienzo al programa de hoy. Recordar, Radio Rosco, un programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona, para los usuarios y usuarias del transporte público. Estamos en el 91,4 de la FM. Podéis escuchar también esta emisión en directo en Contrabanda FM en el 91,4, y luego los podcasts o las repeticiones del programa ya la podréis oír en nuestra página web de CGT Bus, clicando Radio Rosco. Bien, hoy hemos empezado con esa noticia. Yo había preparado una pequeña historia también relacionada también con el tema de la solidaridad y los ataques a los movimientos libertarios o anarquistas, ¿no? Nosotros recordar que como CGT somos una organización anarcosindicalista y también nos sentimos atacados como organización, como personas y como ideología común, ¿no? Entonces, el miércoles 28 de octubre, yo por la noche estaba en casa tranquilamente leyendo los periódicos y pensaba que, bueno, que estaba mirando una noticia ya atrasada, y era que la noticia era la siguiente, que los Mossos de Escuadra habían detenido a 8 personas dentro de la Operación Pandora, que señalaba al anarquismo insurreccionalista como una amenaza terrorista potencial. Bueno, pensaba que esta noticia era una noticia vieja, que ya la habíamos comentado aquí en este programa en un par de ocasiones, que, bueno, la primera parte de la operación esta contra el movimiento libertario fue en diciembre del año 2014, pero parece ser que no. Este miércoles pasado, día 28 de octubre, daba comienzo la continuación de una persecución arbitraria, por supuesto, contra el movimiento libertario, y que comenzó, como ya hemos dicho, en diciembre del 2014, con la entrada sin invitación previa, por supuesto, de los Mossos en la Casa de la Montaña, también en el Ateneo Libertario del Palomar, y luego pues una lista bastante larga de entidades y domicilios particulares. En teoría, esta operación buscaba a personas pertenecientes o afines a los grupos anarquistas coordinados, que son el GAC, y que estaban acusados del gran delito de entrar en páginas de Internet que eran difíciles de pinchar por parte de la autoridad o de leer libros. Ya lo comentamos en ese momento que recordaba la película aquella del Fahrenheit 3 y algo, ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, que era el tema de leer libros, lo peligroso que puede llegar a ser leer libros, y leían un libro que por eso también los, de alguna manera, los acusaban de terrorismo, de terroristas potenciales, como un libro titulado Contra la Democracia. Bueno, ya en aquel momento nos pareció sorprendente porque este grupo se había presentado públicamente hacía unos meses como espacio de discusión y propaganda. Y bueno, incluso dieron en esta presentación una página de correo electrónico por si alguien quería contactar con ellos. Lo que no esperaban es que vinieran los Mossos de Escuadra a contactar con ellos. Bueno, esta primera operación se saldó con 7 o 8 detenidos, ahora no recuerdo bien. Lo que está claro es que toda la gente que se detuvo en ese momento, que ingresaron en cárceles de alta seguridad y tal, luego terminaron saliendo todos bajo fianza. Entonces, ahora en este caso concreto ha habido 5, 7, 8 detenidos y el resultado a día de hoy es que el juez ha decretado una prisión preventiva para un vecino de Sants y que es abogado laboralista. Luego hay dos personas libres, solo tienen que entregar el pasaporte y presentarse cada cierto tiempo en comisaría, y luego 5 personas bajo fianza. Bueno, pues yo he recibido varios WhatsApp y como de diferentes sitios de solidaridad con toda esta gente, con el movimiento libertario, y desde aquí nos queremos unir a esta solidaridad, ¿no?, con este movimiento, y nos gustaría hacernos eco de un comunicado, que es un comunicado final, que dice que esta supuesta organización terrorista, el GAC, Grupos de Acción, Grupos Anarquista Coordinado, perdonad, solo existe en las imaginativas mentes de los creativos que habitan en los despachos de los juzgados y comisarías. Dicho esto, pues empezamos a entrar más en temática estrictamente relacionada con nuestro curro, con TV, y nos gustaría hablar de, pues eso, de la última reunión de la mesa negociadora del convenio, que era la 13ª reunión, creo que es, sí, 13ª, que tuvo lugar este jueves pasado, y bueno, la empresa ese mismo jueves por la noche ya había editado la famosa hoja Salmón. Yo me declino a pensar que es, en vez de salmón, casi dorada, y ya hice un comentario en su momento de que la dirección de TV practicaba sobre sus empleados y empleadas una práctica sexual que se llama lluvia dorada, es decir, se nos mea encima pensando que eso nos produce algún tipo de placer, ¿no? Y viene a cuento de lo que viene escrito en esta famosa hoja, que yo ya no llamaré a partir de ahora salmón, sino dorada. Y bueno, me imagino que muchos de vosotras y vosotros la habréis podido leer, pero nos gustaría hacer un pequeño análisis desde nuestro punto de vista de toda esta historia, ¿no? Y aquí, pues nada, veo que Mercader quiere tomar la palabra. Se la vamos a dar de entrada ya. Venga, Merca, dale caña. Bueno, pues tomamos la palabra. Como dices tú, hoy es un día triste, venimos de un sepelio, de un funeral, de estar con un compañero, y la verdad que por la edad de la compañera, muy joven, 48 años, y lo que se ha visto allí, ¿no?, que era una mujer muy querida, con el tanatorio de Horta, la sala grande llena a rebosar. La verdad es que todos nos hemos emocionado mucho, y yo, pues, repito lo que ha dicho Ramiro, desde aquí un fuerte abrazo a Jordi y a toda su familia y a todos sus amigos, y también especialmente al compañero Antonio Aranda, gran amigo de él, que él y su compañera le han dedicado unas palabras que la verdad nos ha emocionado a todos. Pues bueno, después de esta tristeza que nos invade, pues nos ponemos en marcha y empezamos a hablar de lo que fue la última reunión de convenio, la 13ª reunión de convenio, que como dice Ramiro, la empresa tardó pocas horas en sacar una hoja informativa, el Tridente también sacó otra y nosotros sacamos otra. Llama mucho la atención que la hoja del Tridente se han equivocado de reunión, porque han hecho un resumen de la reunión secreta que ellos tienen con la empresa. No han hecho un resumen de la reunión que tuvieron con nosotros. Porque si os miráis el resumen del Tridente, es que de todas las cosas que dicen, al menos yo estuve en la reunión oficial y de eso no se habló. Con lo que yo llego a la conclusión de que se les han cruzado los cables y hablan de otra cosa. Vámonos a lo real. Bueno, lo otro también es real, que se reúnen a escondidas, pero a lo real con luz y taquígrafos. A escondidas no va el Tridente. No, va UGT. Va UGT. Para mí fue la peor, más... peor, vamos a dejarlo en peor, reunión que hemos tenido, no solo de este convenio, sino de todas las negociaciones en las que he estado yo presente. El grado ya de cinismo por parte de la empresa y de pasotismo por parte del Tridente, ya es que hay que tener mucha paciencia para no saltar, para no coger la mesa y tirársela encima de alguien y decir, pero qué leche se está pasando aquí. Aquí no se está notando para nada que ha entrado una nueva dirección política en autobuses, no se está notando para nada que aquel mensaje con el que llegaron al ayuntamiento y con el que fueron votados por muchísimos ciudadanos de nuestra ciudad, aquel mensaje se ha quedado en agua de borrajas y hoy TMB sigue siendo lo que fue, un nido de vividores, un nido de ex políticos y sindicalistas, un nido de gente que coloca los suyos, y un nido de negocios para algunos más espabilados. Dicho esto, pasamos a lo concreto. La reunión empezó con muchísimo follón por parte nuestro, por parte de CGT, también por parte de los compañeros de ATUP y de COS, porque no estuvimos de acuerdo en absoluto con el acta que nos presentaron de la reunión anterior. Recordar que ya os informamos que nosotros entregamos, para que constara en acta, el resumen de los acuerdos que habíamos tenido en la Asamblea General de Trabajadores del 14 de octubre y que el mediador se negó a recogerla porque venía firmada también por sindicatos que no están en la mesa de negociación, en concreto por CNT y Bescambi Sindical. Cuando se negó a recogerla, yo le dije muy bien, pues lo voy a leer y quiero que esto que pedimos salga en acta. Bueno, la sorpresa ha sido que cuando nos leen el acta, pues de todos los puntos que decimos, nos ponen a libre albedrío unos sí y otros no. Lo lógico, o pongo todo o no pongo nada. Pero hubo puntos que no pusieron en absoluto y luego explicaré por qué es. Después del follón este, que duró bastante, pasamos a negociación otra vez de convenio. Y la empresa vuelve a tomar la palabra y vuelve con sus grandes ideas, ¿no? De mantener el poder adquisitivo, siempre y cuando lo permita la ley y siempre y cuando aumentemos la jornada de trabajo. Nos vuelve a sorprender con una nueva propuesta en la que, si os fijáis en su hoja, dice que todas las partes han valorado como positivo. Desde luego esta parte no valora como positivo, el Tridente sí que valora como positivo, que es incrementar la retribución en variable. La empresa hace una propuesta que parece que tiene cerrada con el Tridente de aumentar la paga de objetivos que teníamos para los colectivos más bajos, los colectivos que estamos en los grupos B y C, en casi doblarla, ponerle 700.000 euros más, ¿no? Esto significaría, según la empresa, que en caso de que se cumpliesen los objetivos, los que estamos en el grupo B cobraríamos 420 euros al año y los que están en el C, 210 euros. Aquí ya tuvimos un gran problema, porque la posición que tiene CGT, es decir, que a nosotros ya nos pagan por trabajar. Nosotros no es una exigencia que se cobren objetivos. Lo que sí que decimos es que si se cobran objetivos, todo el mundo tiene que cobrar lo mismo, desde el director general al nivel de VPT más bajo. ¿Y por qué? Si tú te marcas como empresa un objetivo, que ahora está diciendo la empresa que tiene que ser el asentismo y el kilómetro avería, pues indudablemente es toda la empresa la que está metida en eso. Pues entonces, el dinero que haya, si quieren poner, pues que se reparta en partes iguales. Ahí les sacamos también otro tema, que es que ¿por qué esa gran diferencia entre colectivos? Les sacamos un documento del acuerdo de mandos, firmado por gente y negociado por gente que ni tan siquiera es delegado del comité de empresa. Era el acuerdo de mandos del año 2005, que ese sí que no lo aceptaron en acta, menos mal. Se lo va a venir anexado en el próximo documento, es un documento de la empresa, tiene que estar ahí, pues que los mandos les dan en el año 2005 1.200 euros. Bueno, a mí que me lo expliquen, ¿por qué tiene que haber esa diferencia entre un mando y un conductor o un mecánico? Naturalmente nos pusimos en contra. No entiendo por qué la empresa en su hoja dice que estamos de acuerdo en esas cosas. Bueno, y llegó lo más gordo de todo. Aquello que la ingeniería de la empresa mueve. Mueve, y la verdad es que provoca, a mí al menos me provocó rabia y yo diría que hasta ira. ¿Por qué? Porque la empresa, sabéis que hay un colectivo importante de fuera de convenio que tienen un montón de mejoras sociales, que desde CGT, desde hace un montón de tiempo, estamos pidiendo que esas mejoras que tienen sociales pues desaparezcan. Desaparezcan porque es un gasto que luego se achaca a la masa salarial. Y recordar que en esta empresa todo el dinero que nos llega viene o de los impuestos o de la tarifa que pagan los ciudadanos. Y nos parece obsceno que se gaste el dinero en según qué cosas. Concretamente, el personal directivo, el personal fuera de convenio, posee un reglamento de beneficios sociales que comprende el reconocimiento de anticipos, préstamos para vivienda y para obras, préstamos para necesidades familiares, seguros de vida, seguros de accidente, seguros de invalidez, asistencia sanitaria, formación externa, y también tienen un plan de capitalización de incentivos no dispuestos. Todo eso lo tienen en autobuses 300 y pico, más otros 300 y pico de metro, casi de una plantilla total de que seremos 7.000 y pico entre metro y autobuses, pues no llega al 10% que tienen estas ventajas. Y nosotros estamos diciendo que todo eso, todo lo no regulado por convenio, tiene que ir fuera. ¿Cómo reacciona la empresa? Dice, hombre, no. ¿Cómo le voy a quitar yo a los míos todas estas mejoras sociales que tenemos? Voy a ser tan buena que se lo vamos a dar a los 7.000 trabajadores, empezando por los 4.000 de autobuses. Y bueno, nos saca ahí una propuesta que dice que cada trabajador voluntariamente la utilice como él crea que mejor le va. Por un lado es el ticket de transporte, por otro lado ticket guardería, y lo más gordo, y lo que ya digo que nos llenó de ira y de rabia, es también la posibilidad de que voluntariamente, dice la empresa, nos podamos acoger a un seguro colectivo de salud. Naturalmente no sería como en el caso de los fuera de convenio, que esto vendría de que nos lo descontaran de la antigüedad, de nuestros cuatrienios. Alucinante, ¿no? Lo habéis escuchado bien. Esta empresa, que tiene una presidenta, Mercedes Vidal, de Barcelona en Comú, está proponiendo que 7.000 trabajadores, empecemos por 4.000, nos vayamos a la sanidad privada. Es increíble. Para mí, yo no sé si soy el único que se sorprende, pero yo no daba crédito a lo que escuchaba. Y mucho menos crédito cuando oigo al tridente que su queja no es que vayamos a la sanidad privada. Su queja es que no lo quiten de la antigüedad, ¿no? No sé, si lo pone el dinero a la empresa, pues ya a gusto irían a la sanidad privada. Mira, yo ahí tuve que hacer grandes esfuerzos, pues, para mantener la compostura y tengo que decir que la mantuve, ¿no? Pero muy fuerte, muy fuerte. Si tuviésemos un gobierno del PP o de Convergencia, de esta derechona, uno lo puede entender. Pero que nos venga de Barcelona en Comú una propuesta como esta, es que jode, jode mucho. Jode mucho. Para acabar, la empresa pues nos volvió a recordar de que sí, que está dispuesta a mejorar, según ella, las condiciones que estamos teniendo en el plan de pensiones. Bueno, esa fue la reunión, Ramiro. Eso fue más o menos lo que pasó. Tengo que decir que por parte del tridente solo habló UGT, que llevamos ya 13 reuniones y que en las 13 reuniones por parte del tridente apenas ha hablado ningún conductor, que la negociación la están llevando el mecánico Arias y el euro urbano, que de todo lo que se habla para los conductores poquísimo y para los mecánicos también bastante poco, y que la cosa está para nosotros muerta y para ellos, el resumen que hacen en sus hojas, que por eso parece que están en otras reuniones, es que la negociación va muy bien y que se está cerca del acuerdo. Sí. Bueno, la gente tenía que empezar a pensar, cuando la empresa habla de incrementar la retribución variable, yo le diría a cualquier conductor que hiciera unos simples números. Si está diciendo de aumentarnos la jornada, que es lo que antes habíamos estado explicando en otras utopías, que es perder un día, ese que tenemos más de vacaciones, o sea, pasar a tener 22 días de vacaciones en laborables, cuando ahora disfrutamos de 23, es tan fácil como hacer una multiplicación de esas 8 horas, entre comillas, por los 3.000 y algo, 3.000 y poco, que somos entre conductores y mecánicos. Uh-huh. Estaríamos hablando de más de 24.000 horas, con el ahorro consiguiente de unos de cerca de 20 trabajadores que no tendría que contratar, y gracias a eso nos dice que nos pone 800.000 euros más. Uh-huh. Es fácil como hacer esos números, y esos 800.000 euros nos estamos poniendo de nuestro bolsillo. Sí, la empresa no tiene ninguna vergüenza en poner, esto fue en la hoja de la 12ª reunión, pues aquellas dos líneas, ¿no? Que decía, per garantir la sostenibilitat econòmica de la globalitat de les propostes esmentades, caldrà revisar a l'alça l'actual jornada de treball. Cuando le estamos pidiendo la reducción de jornada para crear más puestos de trabajo, la empresa nos responde que lo que tenemos que hacer es aumentar la jornada de trabajo. Increíble. Y ya para terminar el rollo este plasta que os estoy soltando hoy, os quería decir lo del principio, ¿no? El tema del acta. Ahora os he hablado de la propuesta que nos ha hecho la empresa, ¿no? De que quiere que todos nos vayamos a la sanidad privada y que salga eso de nuestra antigüedad. Pues qué casualidad que en el acta se niegan a poner, no ponen una cosa que habíamos acordado entre todos en la Asamblea General, en la que le decíamos claramente una cosa, que era no a la posibilidad de diferir parte de nuestros salarios, ni a planes de pensiones, ni a seguros médicos. Se lo decíamos clarísimo. Bueno, pues eso no salía en el acta. Y qué casualidad que en esa misma reunión la empresa hace la propuesta para que salga eso. Creó mucho malestar. Sí, además en su punto número 4 de la hoja esta de lluvia dorada que hace la empresa, el Infobús, pues hay otro de los temas estrellas, que es, y encima nos mete a toda la representación, dice la representación de los trabajadores, ¿no? Cosa que nosotros, ya Mercade acaba de decir que es cierto, que los trabajadores en asamblea han dicho que no, en que mete la posibilidad de diferir parte de nuestro dinero al plan de pensiones, ¿no? Un plan de pensiones que también es privado, no lo olvidemos, sí. Es así. O sea... Y ya, mira, ya para rizar el rizo es lo del Arias, ¿no? De este hombre que tenemos ya denunciado, de que ya está puesta la querella criminal contra el chanchullo que tienen metido en el... Que es un firme defensor del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Sí, pero no, yo iba... Sí, luego hablaremos de eso también. Mira, también te voy a decir, a veces uno también hace jugadas con ellos, ¿no? Y yo, pues, hice una para probar. Hace poco, el Tridente entregó una propuesta de convenio 2015-2016 o 18, ¿no? Porque ellos dicen que la duración del convenio tiene que ser por 2 o 4 años, dependiendo de las condiciones salariales. Bueno, y allí lo que pedían en su plataforma era, pues, unos aumentos salariales en relación a la previsión del PIB, Producto Interior Bruto, que ahora no me acuerdo en cuánto está para el año 2015. El 3,4, ¿no? Ahora mismo, finales de octubre, está en el 3,4. Bueno, pues estaban pidiendo el 3,4. Bueno, pues en la reunión del 16 de octubre, Arias ya dice muy claramente que lo que están proponiendo es mantenimiento del poder adquisitivo. Ya se ha comido todo aquello que dice, y dice, y aparte queda en el acta y él no se queja. En el acta pone que la mayoría de la RT manifiesta que hay que empezar a trabajar en la mesa para concretar los puntos principales. Y uno de los que dice es mantenimiento del poder adquisitivo. Bueno, cuando llega el acta, yo después de quejarnos de todo lo de nuestra acta, les digo, oye, y una cosa sobre lo que dijo Arias, que yo tengo apuntado aquí que dijo otra cosa, es mentira, yo no me había apuntado nada. Él dijo lo que dice el acta, mantenimiento del poder adquisitivo. Digo, yo tengo apuntado que pedía recuperación del poder adquisitivo. Entonces ahí sale, no sabe qué decir, y al final Barrios le apunta, dice, no, mantenimiento y crecimiento. Entonces, en la próxima acta quedará que han dicho mantenimiento y crecimiento. ¿Cómo lo vamos a entender? Ellos dijeron mantenimiento, ya se comieron su propia, ya se han olvidado del PIB, del POP y de todo. Crecimiento de la jornada. No, yo lo que entiendo, a lo mejor mantenimiento ahora lo arreglarán, que ahora nos quedamos en el 2015 con lo que tenemos, y a lo mejor en el 2016 algo tendremos. Pero esto para que veáis qué pronto se han bajado de aquello que pedían el 3 y pico a mantenimiento del poder adquisitivo. Bueno, es que son así, ¿qué les vamos a hacer? Mira, nos envían un WhatsApp. Por cierto, hoy no he dado el teléfono de intervenciones en directo porque tenemos problemas técnicos. No, los problemas técnicos no dependen de mi capacidad, en este caso, de pasar las llamadas o no, sino que no tenemos literalmente el cacharro que nos permite pasar las llamadas. Y aunque no he pasado el número de WhatsApp para contactar, que es el, y lo paso ahora mismo, que es el 644-258-235, pues sí que hemos recibido un WhatsApp de un compañero que nos pregunta, al hilo de lo que tú comentabas, de sacar el dinero para la supuesta, para la mutua privada de la antigüedad. Él me envía un WhatsApp y dice, bueno, y los que no tienen antigüedad, ¿cómo le van a descontar el seguro médico, no? Y a continuación, allá, ¿de qué fuman en la mesa? No, eso está claro, se lo quitarían de su sueldo. Ya sé que está claro, pero que, vamos, que parece a veces que viven en un mundo de fantasías e ilusiones, es así, ¿no? Hombre, luego la empresa se cabreó conmigo cuando yo, ya te digo que estaba bastante nervioso ese día, les dije que seguro que ya tenían, y estas fueron las palabras, pasteleado, con alguna compañía privada, por sanitaria, supuesto. El vamos, contrato. Vamos a decir el nombre, Adeslas y la Caixa. Y se sintieron ofendidos, ¿no?, por haber dicho la palabra pasteleado. Pues claro que lo tienen pasteleado. ¿A qué empresa privada de estas que se dedican a la salud no le interesa que le vengan 7.000 personas de repente? Tú imagínate lo que representa para ellos. Oye, hay mucha gente que defendemos lo público. Defendemos el transporte público, defendemos la sanidad pública, defendemos la enseñanza pública. Y por principios no vamos a apoyar estas cosas. Y habría que recordar también que las mutuas llevan todo el año pidiendo que ellos también puedan controlar las altas y las bajas. O sea, que solo te faltaría que nosotros ya les diéramos el pie de meternos todos los trabajadores en una mutua, para que esa misma mutua, cuando fueras allí, te obligaran a pasar por allí y ellos decidieran si te dan el alta cuando ellos quisieran. Mira, nosotros queremos recuperar el poder adquisitivo, queremos que nos suban el salario y luego que cada uno con su salario haga lo que crea que tiene que hacer. Ahí si está. Lo quiere llevar a una mutua privada, que lo lleve. Si se lo quiere dar a los curas, que se los dé. Bueno, Mercader, tampoco hay que más, si quieren, hay que castigarse, ¿no? Pues, porque no, tendremos compañeros pues que claro, se no. que militarán en una organización religiosa. ¿Y por qué no se lo pueden dar? Yo le doy cada ¿cuánto le doy al sindicato cada mes? Bueno, le doy mucho más, pero en nómina creo que le doy 11 euros, ¿no? Hay algunos que están en Cáritas, cosas de esas. Bueno, que cada uno sea libre de hacer con su dinero lo que quiera. No, ahora le podríamos pedir que nos pague la empresa la cotización a los sindicatos. Todo esto recordamos que es en una empresa presidida por una persona que pertenece a Barcelona en Comú, que se llama Mercedes Vidal, de un ayuntamiento gobernado por Barcelona en Comú, aunque no tengamos nada en concreto contra esta opción política, que se llama la alcaldesa Ada Colau, y que está intentando, de alguna manera, que los trabajadores y las trabajadoras de una empresa pública difieran parte de su sueldo para mutuas privadas o para planes de pensiones privadas. Y si no, lo está intentando, a ver si por fin responde a nuestros intentos de comunicarle nuestros deseos, a ver si por fin responde a lo que tiene que ser una persona con unos determinados ideales. ¿Es así? Sí, nosotros la semana que viene haremos público su teléfono móvil para ver si, ya que a nosotros no nos contesta, a ver si tenéis suerte algún compañero o compañera y podéis llamar a Mercedes Vidal y a ver si ella, pues no sé, nos tiene miedo. Yo creo que a lo mejor es que a CGT le han dicho que somos el ogro, de que nos comemos a los niños crudos, y se estará pues acercando, no sé, a los de iniciativa, no sé a quién se estará acercando, pero desde luego lo que está pasando en TMB es increíble, de venir de donde viene. Vale, pues... sí, porque en el fondo son cosas que no se han atrevido ni en la vida ni cuando estuvo el Partido Socialista ni cuando ha estado Convergencia. Pero ¿quién leches les ha pedido que queremos un seguro privado? Sí. En alguna es que ni el Tridente se lo había pedido. No está en ninguna plataforma ni está en nada, es verdad. Esa es la dirección de la empresa, que muchos máster y mucha tontería en vinagre, y mira hacia dónde nos deriva. Pues venga, os voy a poner musiquita de un grupo gallego que canta en gallego. No, pero no iba a poner una... En el final lo haremos. Sí, luego lo pondremos al final. Que se llama Poetarras, no confundir con Proetarras. Precisamente este grupo que se llama Poetarras, que es un grupo de tres muchachitos gallegos, ha tenido dificultades con este nombre con las nuevas generaciones del PP allí en Galicia, porque además han hecho una canción que ya os pondremos en otro programa, dedicado al presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, y sus relaciones con el narcotráfico allí en Galicia. La canción de este grupo, que se llama Poetarras, ¿vale? Es una especie de canto hacia lo que decimos que no somos, pero que somos, ¿vale? Vale, pues ahí va. Poetarras, sin R, ¿eh? Nadie confundir, no nos vayan a estirar de las orejas. Allá va. Insultes, non é negro que é moreno. Eu non son clasista, pero é normal que o salario dun obreiro sexa moito máis pequeno. Eu non son machista, pero esa tipa é unha puta porque non fai co seu corpo o que eu quero. Son fascista. cabeza, pero ante la invasión de extranjeros, los españoles primero. Eu non son, non son, non son, non son, non son, pero eu non son, non son, non son, non son, non son, pero Merca, estamos teniendo problemas con el internet de la radio, no nos permite continuar con esta canción que os quería poner de Poetarras, lo vamos a dejar para otro momento porque se nos está retrasando, a ver si conseguimos que la línea termine de funcionar bien. Vale. De matarlos, pero darles unas hostias por lo menos. Eu son galeguista, pero utilizo castelán para falar coa miña dona e cos meus nenos. Eu son socialista, pero socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Bueno, parece ser que no conseguimos arreglar estos problemas, que no es un problema de la conexión con el ADSL de la radio. Pues nada, vamos a dejar al grupo Poetarras, ya lo intentaremos poner en otra semanita, a ver si conseguimos que nos funcione bastante mejor. Hoy ya me he dado cuenta que teníamos problemas, perdonad, y vamos a ir con otro tema que ya lo empezamos a desgranar la semana pasada, que es la celebración de este día 7 de noviembre, hasta el próximo sábado, de una marcha en Madrid. Lo hablábamos la semana pasada. Era la marcha contra la violencia machista, bajo el lema "Cuando las mujeres tomamos las calles, el patriarcado tiembla". Y bueno, de momento esta marcha ha empezado ya a calentarse de alguna manera. El Ayuntamiento de Madrid no ha puesto ningún problema con la realización de la marcha y la infraestructura y la logística, pero el Partido Popular, pues bueno, ya ha empezado a poner problemas, diciendo que no ha lugar a todo esto. Bueno, hay 9 mujeres que vienen de Galicia, que ya han empezado una huelga de hambre. Recordamos que desde el año 2011, que entró en el gobierno el Partido Popular, 200 mujeres han sido asesinadas durante este mandato, que durante este mandato se ha reducido la aportación estatal a los programas de ayuda a la mujer en unos 5 millones de euros, que se están fletando autobuses desde toda España para ir a Madrid a hacer acto presencial de apoyo a esta marcha, y que unas 150 asociaciones feministas y unas 60 organizaciones políticas y sindicales pues están apoyando todo esto. Todo esto enmarcado dentro de un mes, el mes de noviembre, que el día 25 se celebra el Día Internacional contra el Feminicidio o el Día Internacional contra la Violencia Machista. Desde aquí damos nuestro apoyo a la marcha y bueno, adelante. Si queréis iros a Madrid o tener contacto con la gente que está montando el tema de los autocares, entráis en la página de CGT del SP de Cataluña y ahí os pondrán en contacto con toda la gente que organiza este tema de la marcha para Madrid para este próximo sábado 7 de noviembre. Bueno, dejamos este tema. Hemos hecho un poquito largo, que era el tema de la negociación del convenio. Hemos hablado del tema de la Operación Pandora y nuestra solidaridad con la gente que está sufriendo esta represión. Nos sumábamos a la campaña diciendo que nosotros somos también anarquistas. Y bueno, ahora ha llegado, os estará llegando a casa a todos los trabajadores y trabajadoras de autobuses una cartita con el tema del vestuario. Y bueno, ya veréis que el tema de vestuario os han enviado la cartita para que volváis a pedir igualmente la ropa a través de internet, dando vuestros datos y todo esto. El otro día ya cuando estaba entregando la Utopía en la cochera de Horta, ya había gente que me comentaba qué pasaba este año con el tema de la ropa. Pues bueno, hoy Godoy ha visto al Alfonso Rivera, le ha entregado una petición firmada por varios personas. No la ha entregado, le he preguntado si iba a convocar comisión de vestuario. Uh-huh. Le ha preguntado el por qué, porque al principio dice que no lo iba a hacer, porque ya se habían enviado las cartas que mucha gente está recibiendo en casa, y le he dicho que nosotros como tal, como CGT, teníamos previsto presentar un escrito solicitando unas mejoras en el vestuario, en este caso de los mecánicos. Sí. Entonces, Alfonso Rivera, ¿cuánto has dado? Bueno, que si era así, pues que no quedaba otra que convocar la comisión de vestuario. Como él quiera, y si no la quiero convocar, la entregamos. Como le he dicho, que nos da igual que la convoque, porque al fin y al cabo es para entregar el escrito, firmado por, no sé si por 30 mecánicos o más. Sí. Sí, pero si la quiere convocar, para que allí directamente, digamos, que hacemos entrega del escrito, pues bueno, como él quiera. Y lo que dice Ramiro, otra vez la carta que nos han llegado, hay muchos compañeros como yo que somos unos torpes con el tema de internet y otros que no lo tienen, pues que tienen dos posibilidades, ¿no? A ver, corregirme porque yo este tema no lo domino en absoluto. Yo el año pasado ya no rellené el documento este y lo hice en la cochera. Allí tenían un impreso y lo rellené allí con la ayuda de un mando que para eso cobra más que yo y tiene objetivos. Eso quiere decir que tiene que ser mucho más listo que yo, como mínimo 10 veces más, ¿no? Si yo cobro 120 euros y él cobra 1.200, entonces considero que él me lo tenía que rellenar y me lo relleno. Entonces supongo que este año también, si sigue esa diferencia, me lo seguirá rellenando. Nada, lo que los queráis rellenar en casa y tal, pues ahí tenéis la posibilidad, pero bien, yo es que no sé cómo funciona. No, la verdad es que yo me acuerdo que el año pasado lo rellené, me metí por el internet. Si nos han enviado un número de clave, ¿no? Sí, el número de clave es el mismo que tienes cuando... Te metes en intranet y lo mismo, ¿no? Llegas a la página. Te pide el número de clave, llegas a la página y ahí ya te marca y cada uno decide lo que quiere pedir. Por los puntos que tenemos vamos diciendo si queremos pantalones, camisas, calcetines. Corbatas no pidáis, son muy peligrosas. Si os ponéis la corbata, alguien os puede coger de la corbata y os puede estrangular. No lo digo en broma. En Pamplona quedó prohibido que los conductores de autobús llevaran corbata y fue por ese motivo, porque hubo casi una estrangulación. O sea, mi consejo es que no os pongáis la corbata. Antes, cuando entré yo en autobuses, ¿os acordáis? Habían aquellas de goma, aquella de los niños cuando hacíamos la comunión. ¿Ves? Aquellas sí que se podrían poner, porque si te estiran, a tomar por culo, ¿no? Iban muy bien porque no había que hacer el nudo de la corbata, estaba siempre hecho. No, lo bueno de pedir la ropa sin por este sistema, que digámoslo así, es algo correcto y bueno, es que si tú te estás viendo que vas, entre comillas, como digo yo, sobrado de camisas, pues si lo que necesitas son más pantalones, pues te pides más pantalones. También puede ser, y también puede ser que tampoco hay que gastar la ropa por gastarla. Hay compañeros que no han pedido ropa y compañeros que no han ido a recogerla, y yo, para mí, eso no es criticable en absoluto. Cada uno sabe si quiere hacer el gasto en ropa o no hacerlo. Sí, cada uno sabe cuáles son sus necesidades y eso es lo bueno. Tampoco es cuestión de que cada dos años se acaben dando de todo. Y los que no han rellenado entonces en su momento, no rellenaron la hoja haciendo la petición ni nada de eso, eso me preguntaban el otro día allí en Horta, pues esto ya les llegará... Me imagino que les darán el vestuario normal, ¿no? Sí, les llega el vale normal y les dan lo que, bueno, siempre han dado. Si es un pantalón y dos camisas, lo que toque. Pues, lo que tocaba. Ya, bueno, ya no tendrá la opción de decir, oye, que no quiero más camisas, pero bueno, si no has pedido nada... Conclusiones, no os quedaréis con una mano delante y la otra detrás. O sea que, en ese sentido, tranquilos y tranquilas, que ya tenéis para poneros ropa. Muy bien, pues mira, se nos está tirando el tiempo encima. Recordamos lo de la marcha contra la violencia machista para el día 7 de noviembre en Madrid. Y bueno, nos despedimos hoy. Me gustaría dar un par. ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos quedan exactamente como 7 minutos o un poquito más. Sí, acuérdate que tenemos que dedicar esa canción. Sí. A ver si nos va a funcionar internet para esto. Y yo quería hacer dos recordatorios, tres recordatorios rápidos, si te parece, Ramiro. Venga. El primero, el día 5, los compañeros de Metro tienen la suerte de estar convocados a una asamblea general por parte de todo el comité de empresa en la que van a aprobar su plataforma de convenio. Recordar que en autobuses el comité de empresa no existe, su presidente, el euro urbano, por no convocar, no convoca ni plenos del comité de empresa. Hace no sé cuántos meses que no se convoca un pleno del comité de empresa. Recordar también que Comisiones Obreras y UGT, que están negociando el convenio provincial del transporte urbano y de viajeros, convocan asamblea el día 13. ¿Mm? Asamblea, oírlo bien. Allí convocan asamblea, no les da miedo, como esta banda de miedosos que tenemos en autobuses, que si no convocan es porque tienen miedo, se cagan patas abajo. En el sector no tienen miedo y convocan esa asamblea. La convocan y creo que se envía a la Yetana, día 13. Y por último, recordar, eso ya lo iremos diciendo más adelante, que va a haber una movilización importante contra lo que es la actuación que está teniendo el ICAM. Si no recuerdo mal, va a ser el 3 de diciembre. Se queda en Baicarca, delante del ICAM, ya os diremos la hora, y lo que vamos a pedir es la máxima asistencia, porque es escandaloso el comportamiento que está teniendo el ICAM respecto a las bajas y después respecto a las altas médicas que le están dando a muchísimos compañeros y compañeras que están, la verdad, hechos polvos y los mandan para trabajar sin ningún tipo de contemplación. Sí, sí, y luego también en plan rápido recordar que hoy ha habido comisión de administración. Como tenemos poco tiempo, ya lo explicaremos. Y recordar que como CGT hemos decidido que no íbamos a firmar los calendarios que han propuesto, tanto para los mandos, hay que agentes de centro. ¿Y el resto de sindicatos que han dicho? El resto de sindicatos, pues parece ser que sí que lo van a firmar. Recordar que lo que quieren hacer con todo estos... Todo sea que cuando llegue la hora del acta, como las actas se quedan por allí y al final van corriendo, que nadie ni las firma ni hacen nada... Sí, la modificación era que para estos colectivos, que pueden pedir también libremente el sistema de descansos que prefieran, igual que los conductores, les ponen una coletilla que en caso de que no se puedan cubrir los servicios en fin de semana, les podrán obligar a venir a trabajar. Hemos acabado, Ramiro. Sí, no, menos mal que os pongo os pongo prisa para que aún nos quedaban 7-8 minutos de programa. Y bueno... al hilo de lo que comentaba Mercadé de la movida hasta que hay para diciembre, la semana pasada, creo que fue el viernes o algo así, ya hubo un acto de solidaridad con la mujer esta que hay acampada delante del ICAM, allí en ¿cómo se llama? En la avenida Hospital Militar. Baicarca, sí, delante del ICAM hubo un corte de tráfico también. Y bueno, están empezando a correr WhatsApps y comunicados al respecto y la gente está empezando a tomar conciencia de la actuación del INCAP, que parece una empresa privada en vez de ser una cuestión de la Seguridad Social. Bueno, hoy bueno, vamos a cambiar... Que no es de la Seguridad Social, es de la Seguridad Social, pero está transferido totalmente aquí a la Generalitat. Sí, bueno, no es una mutua privada, ¿no? Ni es no, un plan de bueno, pensiones es privado. Es algo que está transferido totalmente aquí a la Generalitat, que es la Generalitat la que tiene la última palabra. Vale. Bueno, pues lo prometido en deuda, si nos permiten los hados de la tecnología, le vamos a poner esta canción a... Perdona, que es que se me pone al Jordi. Sí, un nudo en la garganta. A Chelo Rodríguez Redondo y a su compañero Jordi Vives. Vives, ¿vale? Vos per tú. Va, venga, va por ustedes. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan servint i acabant boig per tu. Sé molt bé que des de servil i acabar. Boig per tu. Bueno, hacemos una cosa que no hacemos habitualmente. Volvemos a expresar nuestro cariño hacia Chelo y Jordi Vives. Vale, que os vaya bonito. Venga, se acabó el programa. Hasta la próxima semana. Salud.